porque iban a Papel Prensa y Papel Prensa estaba obligado a venderles el papel al mismo precio que se lo vendía Clarín a La Nación. Vos podés decir, bueno, pero quizás aumentaban el precio de todos modos y el precio común al que se los vendían, tanto a sí mismo como a los otros, estaba por encima de la media. Posiblemente era así, porque de hecho el precio del papel aumentó más de un 100% durante el 2018. Ahora, era en condiciones igualitarias. Ahora, Clarín y La Nación, con la complacencia del Estado, en manos de Cambiemos, efectivamente va a poder venderse a un precio a sí mismo y a un precio mucho mayor a alguno de estos medios cooperativos que, como bien decís vos, molesten o por algún motivo quieran sacarlos del mercado. También sucede lo mismo, lo pienso en Impacto, no solo con periódicos, sino también puede llegar a ser con algún tipo de revistas. Por supuesto, de hecho Arexia, que es la asociación que reúne a las revistas y medios periódicos, ha planteado también su oposición a esta ley. Y hay que recordar una cosa porque hay algo que, mira, mientras más concentración de medios hay, mayor deber cívico tenemos de proteger nuestra memoria. Hay que entonces hacer memoria. Este proyecto de ley que se transformó en ley ayer, fue impulsado por los diputados Diego Bossio y Marcos Labaña. Entonces, hay que decir que son responsables de achicar la democracia en la Argentina, de que a los lectores tengamos el riesgo de que a los lectores en el interior del país le empiece a llegar menos información, menos puntos de vista, y hay que decirlo y hay que mantener esto en el tiempo, porque además han armado una especie de tratamiento exprés, fue a una sola comisión del Senado, a diferencia de otras leyes que se discuten en 4 o 5 comisiones, esta pasó con toda velocidad, tanto por diputados como por el Senado, y efectivamente Diego Bossio y Marcos Labaña fueron los que llevaron adelante esta ley, presumiblemente uno piensa o sospecha a partir de indicaciones o presiones de los grandes medios que se han favorecido. ¿Está mal decir que es una ley que una corporación genera una especie de lobby, en este caso para que ingrese al Congreso, y es absolutamente beneficiosa para solamente un grupo empresario en la Argentina? Yo creo que es así, que es tal como vos lo decís, porque no había ninguna capacidad de argumentar esta ley, por eso también el paso veloz por el Congreso. No era muy difícil que lo pudieran argumentar. De hecho, como vos sabés, desde el 2015 hasta ahora, y según contabilizan los sindicatos de prensa, se han perdido 5.000 puestos de trabajo en el campo periodístico. O sea, hay 5.000 periodistas más sin empleo en la Argentina. Con esta ley hay riesgo de que en el interior del país, por la crisis de algunos medios, aumente la cantidad de desocupados. 5.000 periodistas menos es 5.000 productores menos de información en Argentina. Es decir, es un achicamiento de la esfera pública, es un achicamiento de los puntos de vista, de la libertad de expresión y del lugar en donde todos discutimos. Por eso, cuando yo digo achicar la democracia, lo que estoy diciendo es que es delegarle a algunos grandes medios el derecho de pensar en lugar de nosotros y de nosotras. Por eso, previo a la Navidad y Año Nuevo, que en general uno tiene espacio para hacer balances o para un mayor nivel de reflexión, démonos un tiempo para reflexionar sobre la importancia de fortalecer a los medios comunitarios y populares en nuestro país, porque son de los pocos espacios que están quedando como espacios de libertad. Como decía Rodolfo Walsh, sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, ¿no? Daniel, como siempre te agradecemos tu participación durante todo el 2018. Termine como pueda, júntese y arranque con la mejor el 2019. Vamos a estar ahí charlando para ver si podemos volver a tener contacto y poder compartir estas charlas con la audiencia de Juna. Con toda la fuerza del mundo, porque no nos queda nada más y nada menos que reconstruir la democracia en la Argentina. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. Daniel Rosso, lo escuchaste, sociólogo, periodista de la revista.